El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado escuchando esta nueva emisión de Pateando en el Aire, versión 2010. Muy buenas tardes a toda la gente de Moreno, Paso del Rey, La Reja, Álvarez, Rodríguez, Merlo, Marcos Paz, Libertad. ¿Libertad llegamos? Río Alegre, sí, que están acá los muchachos que nos... Pompeya también, mirá vos. Pompeya acá atrás de Merlo, no Pompeya, el barrio de Capital. Estaría bueno igual que sea el barrio de Capital en Pompeya. Que se nos por escuche. Internet. Por internet se puede, por internet se puede, así es. Siendo las 19.07, damos comienzo a una nueva función, una nueva emisión, un nuevo programa de Pateando en el Aire. Muy buenas tardes, Silvio, que ya estuviste hablando, dijiste unas palabritas recién. Muy buenas tardes, Víctor, muy buenas tardes, chicos de Río Alegre. Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Víctor, nuestro operador Estrella, querido. Nos resuelve todos los problemas. Hoy le voy a tirar flores de entrada. Sí, yo tengo un problemita con una gotera también que tengo en casa. ¿Podés resolverla? Listo. Sí. Ah, mira, dice... Dice que se puede quedar ahí con el dedo en el agujerito. Bien, bien. Sí. Bueno. Hasta que pare de llover. Sí. Que no hace otra cosa igual que eso. Bien. Sí, es que es lo único que sabes hacer. La cosa que Víctor se da baña para todo. Sí. Tú le pedís un favor y el tipo va. Sí, así que... es muy gauchito, Víctor. Sí. Sí, sí. Yo llegué y le dije, quiero esto y esto al toque. Ya está, en cualquier momento va a pasar, se van a dar cuenta. Pero yo le dije, esto y esto, y él, sí, bueno, cómo no, me dijo. Sí. Así que buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de los barrios de la zona oeste, donde tiene alcance FM Moreno. Por ejemplo, en Rodríguez, que yo vengo de aquellos lugares. Sí. Estábamos ahí con el cable de la radio y la antena atándole un alambre. Haga un poco de malabares con algo, hay que hacer a veces un suplemento. Ajá. Radial. Sí. Usted tiene la antena, le ate un alambre a un palo o algo y la engancha, porque es medio, ya cuando nos alejamos un poco, unos 10 kilómetros, sí. Mucho, ¿no? Menos. ¿Y se puede hacer, digamos, un cable que llegue de Rodríguez a Moreno por ahí? Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Y esa antena es... Sí, bueno, la próxima vez lo tiro por la ventanilla de la perlita. Claro. Esperemos que llegue. Es decir, ¿me lo dejáis en la barrera de la estación? Claro, al riel. Ah, mirá, al riel se podría, al riel. Sí, sí. Pero si usted está en una zona alejada y que lo escucha con interferencia y tiene posibilidad de escucharnos por internet, ¿cómo es para escucharnos por internet? ¿Vos qué sabés? Es fmmoreno.com.ar, ¿no? ¿Está bien ahí? Sí, y después si no tenés el blog, que es fmmoreno.blogspot.com. Sí, claro, siempre con el www adelante, ¿no? Y ahí, bueno, hacen clic en un botoncito de escuchar en vivo y nos escuchan en vivo a través de la internet. Pero si nos está escuchando en su casa, en su barrio, en la calle, donde sea, por la radio, así en condiciones normales, y se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 466-6559, teléfono de línea, 466-6559, sí. O mensaje de texto al 1561-540359, 1561-540359. Recuerden que este es un programa donde incentivamos a la participación del público, de los oyentes. Sí. Para que hagan el programa con nosotros, para que se sumen en todos los bloques, opinando, participando, denunciando, gritando, diciendo lo que se les cante. Así que les dimos los teléfonos, lo vamos a repetir en un ratito. Esto es Pateando en el Aire, un programa de la organización barrial Pateando Barrio, que ya les vamos a contar más adelante de qué se trata. Así es. Somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para atrás contra corriente, dando tumbos en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar, somos la mansa llama, somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, Salaque, Salaque, Salaque. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para entrar contra corriente, dando tumbos en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar, somos la mansa llama, somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, Salaque, Salaque, Salaque. Loco, mucho de ese chorro galón, su peña es cobarda, como pendejo, porque aquí nadie está amigo. Bailamos pironga, ritmo de milonga, y a veces mandanga, colamos milanga. Somos los santos que contan un solo cañoncero, todas las velas en el río Santa Nena. Deja tu puta religión afuera y ven y sube con la rebelde canción. De la montaña hasta el mar, venimos solo para verte votar, para verte bailar. Así que a ver cómo te mueves con esta mamá. No somos estrellas de mar, somos la mansa llama, somos lo que esto es Pateando en el Aire. Como todos los jueves hacemos, tratamos de explicar de dónde sale este programa Pateando en el Aire. Pateando en el Aire pertenece a una organización barrial llamada Pateando Barrio, que realiza actividades en el barrio Salas. Tiene su sede, así su punto de encuentro principal, la esquina de Del Cañón y Mozart. Ahí nos juntamos y planificamos ciertas actividades para hacer con niños, con niñas, con adolescentes, con adultos. La gente del barrio nos conoce, nos identifica por organizar el carnaval todos los febreros o los principios de marzo, depende cuando haya otros carnavales en otros barrios, así no nos superponemos. También con los festejos del Día del Niño y de la Niña, que próximamente estarán nuevamente por el barrio. Distintos talleres, por la murga Los Cargosos del Cañón, por el taller de género que llevan adelante las mujeres de Pateando Barrio por ahora, y distintas propuestas que Pateando Barrio intenta proponer al barrio, justamente, para fomentar la participación, la organización, dejar de lado un poco el individualismo. Hemos arrancado con una propuesta nueva que está relacionada con la salud, a través de una encuesta en el barrio, preguntando a los vecinos sobre qué cuestiones particularmente pensaban que afectaban a la salud o qué cosas del barrio podía llegar a perjudicar la salud de los niños, las niñas, los adultos, menores y mayores. Bueno, entre toda esa encuesta y después de analizar la información, surgió como punto de partida para empezar a trabajar la limpieza de algunos terrenos que están funcionando como basurales, ¿sí? Uh-huh. Esto lo comento porque el sábado este que viene, a partir de las 11 de la mañana, en un terreno que está en las calles Luz Uriaga y Juramento, donde hay un gran basural, vamos a organizar una jornada de limpieza colectiva del terreno para recuperar espacios y poder utilizarlo para realizar cualquier tipo de actividades recreativas. Antes de tener un terreno pelado, lleno de rama, basura, que junta a ratas, que después transmiten enfermedades, si entre todos podemos llegar a colaborar un poquito, por ahí en un día, dos días, no sé, tres, cuatro jornadas de trabajo, lo limpiamos y ahí se pueden realizar algunas actividades. Así que, más allá de las actividades que contamos todos los jueves que hace Pateando Barrio, queríamos proponerle a usted, si vive por ahí, por esas calles, sobre Luz Uriaga, cerquita de Luz Uriaga y Juramento, y se quiere acercar a una mano, traiga pala, pico, pinches, bolsa de recibo, lo que quiera, hacha, machete, guadaña, porque hay mucho laburo para hacer. Sí, así es. Así que recordamos, entonces el sábado vamos a estar haciendo la jornada esta de limpieza. Repetinos el horario. A partir de las 11 de la mañana. Ahí, bien tempranito, ¿eh? Así que esto es Pateando Barrio, entre otras cosas. Sí, si viene gente y si nos agarra el mediodía, vamos a tener que comer algo ahí también. Así que por ahí hacemos una ollita popular. Sí. Algo para comer. Cocinaremos lo que encontremos ahí en el terreno. Sí, no sé. La rata. Algo vamos a encontrar, algo de carne vamos a encontrar ahí dando vuelta. Así que Pateando Barrio, como dijimos, organización barrial que tiene varias propuestas, entre ellas este programa que, más allá de difundir las actividades de Pateando, también intenta invitar a otras organizaciones, a vecinos y vecinas, gente que está haciendo cosas o que todavía no está haciendo nada, pero que intenta realizar algún tipo de tareas para transformar esta realidad, puede acercarse y participar de este programa o de lo que quiera. También en la radio hay muchos espacios para que se sumen. Sí. Vamos a hacer un poquito la venta de este programa. Hoy, quédense escuchando que vamos a tener, como siempre, nuestro tema de la semana. Sí. Tema que estuvimos, o programa, mejor dicho, que va a estar dedicado al tema de las vacaciones de invierno. Estas vacaciones de invierno que ya están próximas a terminar. Vamos a tener también la visita de la gente de Río Alegre, de la Murga Salpicando Sueños, con su bloque. Sí, que también nos van a estar hablando un poquito de este tema de las vacaciones y de otras cosas también, ¿no? Vamos a tener juegos habituales, ¿sí? Como ya todos los jueves estamos haciendo. Juego que también uno puede participar para hacerse acreedor de un libro, si es ganador o ganadora del sorteo que hagamos. El programa que viene, el jueves que viene, hacemos el sorteo de mes, de todos los meses. Bien. ¿Sí? Bien, bien. Y recordemos que van a estar participando aquellos que ganen por el libro de García Márquez, Relato de un náufrago, o el libro de Javier Villafañe, Cuentos y títeres. Gentileza de librería Lipibropos, acá en Yolí, ubicada en Yolí 2656. Así que llamen a los teléfonos que dimos antes, que los vamos a volver a repetir, y pueden participar. Así es. Allá hay muchos anotados para sí, el tenemos, sorteo. Tenemos la lista ahí para realizar el sorteo. El programa que viene, entonces. El programa que viene vamos con el sorteo del libro. Estuvimos escuchando mi primer pedido hacia nuestro operador, que fue Los Cangrejos, de Caramelo Santo. El tipo lo buscó ahí, lo encontró y lo mandó. Después vamos a ver con qué sigue, ¿no? Sí, ahí puso un cartelito que dice por el suelo. Ah, después, muy después, muy después. Bueno, ah, nos quedaba algo pendiente para la venta del programa de hoy, que es el bloque literario. Sí. Tenemos bloque literario, un textito de Cortázar que nos preparó nuestra compañera Noelia. Así que quédese escuchando, que tenemos muchas cosas. Para. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo. Esto es donde el barro se subleva. Pateando en el aire. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Ríen en el viento. Antes de empezar con los bloques clásicos ya de este programa, queríamos comentarle y dar alguna reflexión sobre algunas medidas que anunció nuestra presidenta, la presidenta de la Nación Argentina ayer. Sí. Nuestra querida presidenta. Tu querida presidenta. Nuestra. Yo sé que vos tenés la remera ahí que dice, soy la mierda oficialista, dale. Crispación. Estamos hablando del aumento en la jubilación. Sí. Y en el aumento también en la asignación universal por hijo. Ajá. O sea, ¿me puedo jubilar ya ahora tranquilo? No. ¿No? ¿Todavía no? Necesitas muchos años más. Lo que queríamos comentar es que se está dando una situación así bastante rara y de entender, y es como vamos a abrir la puerta para polemizar si alguno tiene ganas y participar del debate en relación a cuáles son los argumentos desde el oficialismo, desde las oposiciones, porque no es una sino que son varias, sobre estos temas puntuales. Desde el gobierno, tanto la asignación universal por hijo como el aumento de la jubilación se anuncian como medidas casi revolucionarias, ¿no? Como que este gobierno realizó lo que nunca antes se había hecho, que nunca antes hubo tanto aumento en un mismo año para los jubilados, que la asignación universal por hijo prácticamente soluciona los problemas de la distribución de la riqueza en nuestro país. Bueno, y más laureles que le tiran. Todo esto desde los sectores oficialistas, claro. Digamos. Sí. Después tenemos dentro de las oposiciones la oposición más de derecha, que ya estuvo en el gobierno, que siempre está, y que a veces propone supuestas mejoras tanto para los jubilados como para la sociedad en general, pero que suena más a oportunismo o a tratar de meter palos en la rueda a lo que está haciendo el oficialismo que a que si ellos fueran el gobierno, como se dice, realizarían una distribución de la riqueza real, ¿no? Por ejemplo, el tema del el 82% móvil para los jubilados. Esta propuesta que surge de la oposición, de la coalición cívica, del peronismo disidente. Sí. Entonces, peronismo sabemos, disidente sería esto, este sector liderado por Dualde, de Narváez y todo eso. Exactamente. ¿No? Sí. Que sabemos que jamás le interesaron a no, esta gente. De hecho, yo recordaba, justamente por eso te preguntaba quiénes eran los personajes que andaban dando vuelta por este peronismo disidente, porque yo me acuerdo que durante la década de los 90, pleno menemismo, estos tipos salían a criticar estas marchas de los jubilados, ¿no? Cuando la veíamos a Norma Pla dando vuelta por ahí, bueno, como que miraban para otro lado siempre. Y ahora están diciendo, aumenten los viejitos. Sí, sí. Con propuestas poco serias realmente y que sabemos que, más que nada eso, que desde qué lugar puede hablar cada uno, ¿no? Si uno hace un recorrido por los personajes que están hablando y saltando, que ahora levanta la bandera de defender a los jubilados y vos ves un poquito los antecedentes o los archivos y este tipo no puede estar ahora diciendo que hay que aumentarle a los jubilados de esta manera, que obviamente está bien, pero eso, mirando un poquito los antecedentes, uno se da cuenta que la intención únicamente es molestar y complicarle la tarea al oficialismo. Ahora, también hay gente de otra oposición que dice que genuinamente estas medidas no alcanzan, que son insuficientes, que no solucionan el problema de la desigualdad en Argentina, que no son medidas que distribuyan la riqueza, que la asignación universal por hijo, más que una medida revolucionaria, puede ser un paliativo, que está bien, digamos, que esté siendo entregada a todos los chicos que estudien, a todos los chicos y chicas que tengan las vacunas dadas, pero que es insuficiente y que no soluciona el problema de fondo de los barrios del Gran Buenos Aires o del resto del país, donde no hay trabajo que sirva para mantener una familia como debe ser. Ahora, que esto es lo que a mí me interesaba, ¿no? Por ahí marcar y ver si alguien nos está escuchando y quiere sumarse al debate. ¿En la Argentina de hoy tolera y toleraría medidas de una distribución de la riqueza más amplia? Vamos al caso de las retenciones, ¿sí? Sí. Cuando el gobierno le intenta subir o mantener las retenciones con todo el debate, claro, de la 125 en el Congreso. Que estamos hablando de cobrarle impuestos a sectores del campo que los pueden pagar. Que los pueden pagar, que están vendiendo y teniendo ganancias extraordinarias. Porque les tocaban un poquito de esa ganancia extraordinaria, paralizaron el país, salieron, cortaron ruta y los medios obviamente también fogonearon para que el gran parte de la población por ahí que no tiene acceso a otro tipo de información sobre qué son las retenciones y por qué, parecía que era un robo a la gente del campo, a los pobres ruralistas que están pasando hambre. Manijearon, digamos. Exactamente. Hablamos de que también en este programa que no eran todos lo mismo, que había pequeños productores, que había grandes productores. Pero el tema está que cuando un gobierno, que lejos desde mi conceptualización por lo menos este gobierno está en ser popular y nacional, muchas veces los hemos criticado con estas medidas, ¿no? Cuando hablábamos por ahí de algo que no tiene Sí, bueno, sí, tiene mucha importancia y tiene mucha relación con esto. Yo me acuerdo que nos encontramos criticándolo, criticando la medida esta de las netbooks para todos, ¿no? Y que también hemos criticado o analizado por ahí desde una postura crítica lo de la asignación universal por hijo, y que decíamos que esto, que no solucionaba por ahí el problema de la desigualdad o de la inequidad en la distribución de la riqueza. Sí, el tema me parece que, y ahí metiéndonos con lo que intenta Pateando Barrio, la propuesta es cómo hacemos para que algún gobierno alguna vez pueda tomar medidas de fondo realmente. Digamos, supongamos que este gobierno o cualquier otro que llegue, ¿está en condiciones de tomar alguna medida de fondo realmente para distribuir la riqueza en esta sociedad actual? Expropiar algunas tierras a los grandes terratenientes, cobrarle impuestos a las empresas que no pagan, tomar medidas un poco que vayan más al corazón de la desigualdad y que sirvan a distribuir la riqueza realmente. ¿Saldríamos nosotros como miembros de esta sociedad a apoyar a este gobierno, a defenderlo, a salir a sostener las medidas que realmente permitan una distribución de la riqueza y terminar con la desigualdad? Me parece que no, realmente, que hay mucha gente hay ejemplos que nos dicen que no, ¿no? Que me parece que la deuda pendiente es eso. ¿Cómo hacemos las organizaciones sociales, la gente que está militando en los barrios, para generar participación? Que si en algún momento, por casualidad o no, algún gobierno intenta tomar una medida de fondo, alguna medida que realmente trate de dar una solución verdadera a los problemas de los pobres, lo puede hacer porque hay gente que lo va a respaldar. Y hay gente que puede salir a la calle a defender ese proyecto y esas medidas. Porque realmente de arriba no va a venir nada regalado, eso lo sabemos. Por eso insistimos desde Pateando Barrio y desde distintas organizaciones que los vecinos y las vecinas de los barrios tienen que participar, sumarse, empezar a organizarse. Porque desde mi punto de vista, y a veces a pesar de que tenemos discusiones en Pateando y entre los miembros de Pateando, creo que compartimos esto, que va a ser posible un cambio de fondo, un cambio realmente que termine con la desigualdad en este país, cuando la gente luche para conseguirlo. Sí. No pensamos que va a haber medidas así de arriba, desde la presidencia, que realmente cambien la condición de vida de las clases más desposeídas, de los pobres, de los que no tienen del laburo. Puede haber medidas como la asignación universal, que esto, a un hogar que tiene muy poco ingreso, le soluciona un montón de conflictos. Pero no lo podemos presentar como que se acabó ya el problema. Ya está por ahí nomás, le soluciona un montón de conflictos, sí, ¿no? Pero, digamos, ayuda. Sí. Pero, no, y esto también, ¿no? Que es importante que mientras nosotros no nos hagamos escuchar, es verdad, nadie va a venir a tratar de solucionarnos la vida para nuestro bienestar. Por ahí estas ayudas pueden llegar a tener algún interés medio raro detrás, ¿no? Sabemos que muchas de estas cuestiones en realidad se hacen para comprar voluntades, ¿no? Y que no es casual que se estén dando a cuánto de las elecciones, un año y pico. Sí, el año que viene. El año que viene, 2011. 2011, ¿no? Que empiecen a surgir todas estas cuestiones, ¿no? Que la oposición empiece a criticar sobre algo que se sabe que tampoco se puede joder. A ver, que esté reclamando un aumento en las jubilaciones, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si la oposición estaría en el gobierno, ¿lo pedirían ellos? No se sabemos. Entonces, como que está la intención esta de hacer quedar mal a esta gente para las elecciones del año que viene. No sé si se entiende lo que digo. Sí, claro. ¿Mm? Por eso, en síntesis, bienvenida a la asignación universal por hijo, bienvenido sí. El aumento a los jubilados, todos los aumentos que puedan contribuir a que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener una vida mejor, pero pensamos que no es la solución de fondo, que para que algún día podamos llegar a ver alguna solución de fondo que realmente cambie la calidad de vida de la gente que realmente se lo merece, vamos a tener que luchar, organizarnos y participar desde los barrios. Así que seguimos con nuestra propuesta de contagiar participación. Así es. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. La, la, la, la.

nombre? Eva. Alejandra. Alejandro. ¿Cuáles son las cosas positivas y las negativas de que los chicos estén en vacaciones? Lo positivo, que estén en vacaciones, que puedan descansar un poquito del colegio y estar con los papás, con los hermanos. Y lo negativo, claro, que a veces el trabajo impide que uno pueda estar con los chicos. Y bueno, yo el mío lo tengo, en realidad el mío lo tengo con varicela, así que justo se enfermó. Y bueno, por otro lado, bien, porque creo que descansa un poco de la escuela. Y bueno, hay que sacarlo a pasear. Ese es el tema. Y la plata también. Lo negativo es que están todo el día en casa, no salen. Disfrutar del día, de estar paseando por lo menos en eso. De estar bien, bueno, de pasarlo con ellos, ya que están. Pues son dos semanas nomás que están y bueno, hay que aprovecharlo, ya que están. ¿Y cómo los entretenés o cómo se entretienen? En la casa jugando, haciéndole juego, enseñándole algo de la escuela, que no se atrasen o que no se olviden. Y a veces lo sacamos a pasear, bueno, y en este momento como está enfermo, juegos en la cama y hacemos dibujos, cosas así o cosas de la escuela. En estas ocasiones no sé, a la pelota no la dudo, pues son mujeres, ¿no? Sí, bueno. No sé, sacándole al cine, ir a pasear o comer a algún lugar. Y bueno, de que la pasen bien ellos, ya que tienen vacaciones una vez por año, por lo menos que ya se entretengan. Estamos a un día y un poquito de que terminemos las vacaciones, los y las que trabajamos en educación. Sí. Y los niños y las niñas van a tener que volver a estudiar. Y acá estábamos charlando con nuestro compañero Sebastián. Más allá de las primeras respuestas, es qué ha hecho cada uno de nosotros con nuestros estudiantes con respecto a la tarea. ¿Vos sos un docente que da tarea en vacaciones de invierno? Depende. Depende. En un curso que tengo que no tenía mucha nota para cerrar trimestres, les di un trabajito práctico para que entreguen después las vacaciones. Después en otro, depende también mucho el curso, ¿no? En algunos di, por este caso que no tenía nota, y además porque por ahí veníamos medio atrasado con el tema del programa, y en otros no di porque, bueno, no hacía falta esto. Tenía ya suficientes notas, veníamos bastante más avanzado, si se quiere, con lo que es la planificación. Pero sí, igual creo que me voy a lamentar mucho cuando tenga que corregir todo lo que lo que tengo que corregir. ¿Y en vacaciones vos trabajaste, corregiste, has hecho cosas del colegio? Todavía no. Ajá. Todavía no. Me llevé, de todos los cursos que tengo, me llevé cosas para corregir que las tengo ahí apiladitas en la biblioteca, que me llaman de vez en cuando y yo me hago como que no las escucho. Está muy igual, yo tengo que corregir también y bien, lo dejé para mañana, último día. Yo no di tarea estas vacaciones porque me parece que son vacaciones, que está bueno que los chicos puedan disfrutar de sus 15 días. A mí me gusta también por esto, en 15 días no tocar nada del colegio, por eso lo dejé también para el último día. Pero me acuerdo que el año pasado, que fue un mes, por eso también nos malacostumbramos este año, ¿no? Que parece que nos quedó corto los 15 días. Sí. Con el tema de la gripe A, que se acuerdan que las vacaciones duraron un mes, 4 semanas, no 2 semanas. Ahí sí. Había hecho trabajos prácticos más y varios y largos, como había que recuperar, ya era la propuesta del misma de cada colegio, que para que no pierda tanto contenido, para mantener chicos, el ritmo, sí. Claro, tengan trabajo. Pero en estas vacaciones dije no, vamos a darle un poquito de disfrute mío y de ellos también, así que salgan a jugar. Y ahí venía esto de lo que preguntaba nuestra compañera Guillermina, ¿qué cosas positivas y negativas tiene que estén los niños y las niñas en la casa? Y salía esto de que, bueno, está bueno porque descansan del colegio. Sí. Pueden estar un poco más con la familia. Sí. ¿Y qué más hay positivo? No sé. No sé. Eso solo, básicamente. No sé, uno desde su adultez, como que no, por ahí no encuentra muchas cosas positivas, ¿no? Que los niños estén en la casa. Más que eso, ¿no? Que descansan de la escuela, por ahí tienen un tiempo para recrearse en estas 2 semanas bastante interesante, pueden estar con sus amigos en otros ámbitos que no es en la escuela. Pero después, seguramente que si uno le pregunta a un niño, sí, vamos a encontrar un montón de otras cosas, ¿no? Como también hay niños que a veces piensan que es triste las vacaciones porque se pierden un montón de cosas con sus amigos, ¿no? Sí, eso pasa mucho, que está esto de la función también que tiene la escuela, más allá de lo que se aprende o no se aprende, pero que significa para el chico un espacio donde tiene sus afectos. Muchas veces cuando uno va y habla con ellos y... ¿Te gusta la escuela? No, pero ¿por qué venís? Porque no quiero estar en mi casa, eso sale mucho, ¿no? Sí. Como que la escuela es un lugar de referencia también y un escape de la casa también en muchos casos. Porque por distintos motivos no les es agradable estar en la casa, entonces también las vacaciones se encuentran como medio perdidos. Y bueno, también nuestros entrevistados decían de que pueden salir a disfrutar un poco más del día, ¿no? Sí. Y después nos vamos a meter en las segundas partes de los aspectos negativos que puede tener para la familia, para el niño, para la sociedad en general, que los chicos estén en vacaciones molestando. Sí, mucho por ahí de esto, yo, en mi caso particular, no puedo opinar porque no tengo niños tampoco en edad escolar, entonces no sé qué tiene de por ahí de positivo o de negativo. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la escuela en mi época de estudiante, ¿no? Aprovechaba todas estas 2 semanas y para salir y callejear todo lo que no podía callejear durante el año, porque tenía que estudiar. Entonces, bueno, aprovechaba estas 2 semanas y hacía cualquiera. En la escuela también hacía cualquiera. Sí, pero cuando hacía cualquiera en la escuela me sancionaban. Entonces, bueno, como que tenía que aprender a no hacer cualquiera en la escuela y esperar el momento oportuno, digamos. Tenemos segundas y terceras partes más adelante, así que continuemos, por favor. Pescado fresco, pescado, turrón. Churro relleno. A la sandía carada, colorada, señora. ¡Pan casero! Los que patean en el barrio están en... Pateando en el aire. Pateando en el aire. A la sandía carada, colorada, señora. Sienta el ritmo de mi canto, que nació para bailar. En mi orgullo las banderas, el viento y hace flamear. Este antaño mi costumbre me lleva al bombo a murguear. Con los años el recuerdo de habernos visto bailar. Siento ganas de contarte y usted escuche muy bien que he venido yo a cantarle. Muy buenas tardes. Esta murga salpicando sueños de Río Alegre ha llegado, así como le indica el tema musical. Hoy estamos, Fernando soy yo, estamos con Cristian, Kitty, para los conocidos, y Nico. Hola muchachos, ¿cómo andan? Hola Fer, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Fer, ¿bien? Sí. ¿Todo bien? Cristian, ¿qué nos podés contar de vos, más o menos? Vos sos, yo lo que te digo, más o menos lo que sé yo, hasta donde sé, y después arrancas vos. Sos hermano de Ivana y de Miguel, que han venido acá al programa. Murgueros, murguero también, Cristian, sí. Uno de los baluartes de la murga, bailarines hombres, un ejemplo para los chicos también. ¿Qué más me puedes contar? ¿Qué otra cosa estás haciendo? Estoy entrenando, ahora empecé hoy. ¿Fútbol? Sí. Está bueno. ¿Dónde estás jugando? Nalén. Alien es de Rodríguez, ¿no? Sí. Qué bueno, eso por un lado está bueno, por otro lado es que nos separa un poco de la murga, ¿no? Te aleja un poco de la murga, se te extraña. Después ahora estoy disfrutando las vacaciones, dejando de estudiar un poco, ya me pudre mucho. ¿Y estudiar? ¿Eh? ¿Estudiar? Sí, te mata. Levantate temprano, a las 6 de la mañana ahí. ¿Por qué a las 6? Sí, a las 6, a las 7 me tomo el colectivo. A las 6 hasta que me pronte todo. Ah, vos decís ahora cuando empieces de nuevo. Sí. Ah, pensé que te levantabas a las 6 ahora en vacaciones. Ah, ahora no. Sí. A la 1, 2 ahora, a la tarde. Hasta las 6 no parás. Ah, vos vas a la mañana a estudiar, ¿no? Sí. Está bravo ahora para arrancar la mañana con los fríos. Bueno, pero te quedan unos días. ¿Qué estuviste haciendo ahora en vacaciones? Vacaciones. Joda todos los días. Hasta tarde, después te levantar ahora que querés. Está bueno por un lado, ¿no? Sí. Te levantás ya cuando se fue la helada, ese, ¿no? Sí. Ya ni vivo en mi casa. un rato más me echa. ¿Y tus hermanos también están de vacaciones? Sí, están todos ahí. Tengo que aguantar un poco. ¿Por eso que ya ni vivís en tu casa? Sí. Está bueno, está bueno. ¿Y Nico? Nico, que... Vos no estás estudiando, ¿no? No, dejé... en primer año dejé de estudiar. Y ahora... ¿Estás de vacaciones? Sí, hace mucho tiempo. Nada, estoy... paviando nada más, buscando laburo, eso sí. Pero vos estás en el grupo de folclore que está en el barrio. Sí, que ahora está... sí, estamos bailando ahí con los chicos, unos pares de chicos en el barrio. Y nada, sí, está bueno eso. Un poco de entretenimiento. ¿Dónde estaba el metegol? Sí, sí, sí. ¿Dónde estaba el metegol? En la casa de Nati. Claro, la profesora Natalia vendría. Natalia viene hace rato ya con el grupo de folclore. Sí, sí, sí, sí. Yo empecé hace poquito, pero sé que han empezado hace años que están con el folclore y todo eso. Está bueno, yo qué sé. ¿Lunes, miércoles y viernes están ahí? Lunes, miércoles y viernes. De 2 a las 3 hasta la hora que se dé. Está re bueno, ahí bailan unos cuantos de la música. Sí, sí, ahora se armó un lindo grupo, estamos saliendo a lugares, todo. Está bueno. Sí, la verdad que bailás por... Kitty también baila. ¿Estás bailando? ¿En serio? Sí. ¡Qué grande! Hace de todo, este. Es que es re lindo bailar folclore, la verdad que yo he ido así, hoy te contaba cuando veníamos para acá, a alguna fiesta, así, se pone a bailar todo folclore y yo quedaba con ganas, viste, todos se divertían, así, yo tengo que aprender a bailar esto, así. Y más o menos algo le pego. Es fácil, ¿eh? No es tanto. No es difícil, ¿no? Sí, capaz el zapateo es un poco más difícil. Sí, yo sé. Pero las vueltas está... El básico nomás es el zapateo y ahí... Ah, sí. Se complica un poco, como dice él en el zapateo, porque como que es más complicado, tenés que empezar más a mover los pies, más rápido, más despacio, y con los tiempos como que ahí se complica. Después en el baile, fácil. Sí, tenés que saber las vueltas, si es gato, claro, o chacarera, que claro, tiene más vueltas, sí, menos vueltas. Sí, todo coordinación, ¿eh? Sí, eso es verdad. Está re lindo, de verdad que es algo, a mí me parece que en el barrio es una de las pocas actividades que hay y es re importante. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí. ¿Y cómo viste estas vacaciones, Nico, en tu casa? Porque en tu casa sí estudian, ¿no? Sí, mis primos están estudiando ahí. Bueno, yo qué sé, como decían recién, un poco cargoso nomás en la casa. Los chiquitos, pero bueno, hay que saberlo llevar nada más. Igual hizo, yo salí unos de estos días, digo, bueno, ahora en vacaciones, digo, van a estar todos los chicos en la calle, así, bueno, vamos a salir a sacar los bombos, a ensayar, esto que el otro. Y no veía a nadie en unos días, porque hizo mucho frío, ¿no? Sí, demasiado. Hizo días que hacía un frío bárbaro. Recién ahora se están viendo así jugar a la pelota un poco. Sí. Pero no hubo tanto movimiento así en el barrio como decir, wow, todos los pibes en la calle, así. No, por el frío y por la lluvia, ¿no? Por eso que no se vio. Sí, está lloviendo mucho, no se puede ni salir. Te embarra todo. No llegás al asfalto, ¿no? Cuesta llegar al asfalto. Vio 2 cuadras el asfalto y llegó todo de barro. Sí, ahí donde está vos, encima está la calle de tu casa es... Sí, la peor. Sí, no sé, porque tiene mucha sombra también. Y no se seca más. No se seca. Toma mucha humedad y no se seca más. Puede estar 2 o 3 días y sigue barroso, Sí, ese es el problema de nuestro barrio. ¿Y con la murga cómo vieron así qué pasó? Nada, la murga está media quieta ahora. No sé. Yo hace rato no estoy yendo, pero no escucho los bombos tampoco como por ejemplo en las vacaciones de verano, no se escucha tanto. Claro, en verano está... Más los chicos con el frío no salen, nada. Claro, y eso hay muchos chicos también que no creo que lo dejen salir a chupar frío, ¿viste? Así después un problema, después hay que gastar un remedio, ¿sabes? Sí, están caros los remedios hoy en día. Sí, y el otro día lo escuché a Martín el domingo, justo había gente en casa... Y no podía salir y estaba lloviendo el domingo. Sí. Y estaba Martín y Johnny con los bombos abajo el agua estaba. Sí, le daban fuerte así como para llamar y nadie apareció, no apareció nadie. Un día, igual yo iba ahí porque como pasarle el aguante también, ¿viste? Estaban ahí en la esquina. Pero había gente en casa, así que no, dijo, bueno, estaba ahí, ¿viste? Con la oreja en los bombos y la otra oreja en lo que pasaba en casa. ¿Y qué te piensan? ¿Que para el verano va a andar la murga? Sí, la vamos a romper de vuelta. Salir los corsos ahí otra vez. Sí, ¿eh? ¿Y el corso del barrio? El corso del barrio, sí. Pero no haya problema como la vez pasada, como el último corso. Qué bardo, ¿no? La verdad que en varios... No llovió y hicieron quilombo. Una vez que no llueve, claro. Tengo que cortar, nos quedamos con la gana de bailar. Y estaba todo... Sí, no actuó la murga. Muchos quedaron con ganas de ver, sí, la actuación, porque en el ahí hicimos dos corsos. Sí. El primero, pero el primero estaba lloviznando, así fue muy, sí, poca gente. Y en ese segundo, que estaba lleno de estaba gente, buenísimo, así... Hicimos publicidad una semana antes, la primera vez que hacemos una semana antes. Cartelito así, por todos lados. Sí, por todos lados. Y se llenó y justo todo abombado. La verdad que hicieron problema y se terminó. Y quedamos con las ganas. Sí, la verdad que sí. De hacer la actuación ahí a pleno. Y bueno, este año vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos con el tema este, ¿no? Porque ya van varios lados que me han dicho que se han suspendido así los cursos, que se cortaron por el tema de... que se terminó con quilombo, así, ¿viste? Ah, ¿sí? Sí, sí, me enteré. Ego. ¿Mismo? Ahí en los mocosos, ¿no? En los mocosos también, así, este último, así, cuando se hizo el festival, que alguien se acercó. Lo que pasa es que, ¿viste? Cuando está la matanza, que bailan todos, empiezan a desacatados, sí, así, soltar todo toda la polenta y tirar patadas para todos lados. Y como que encima, en ese momento, la gente como que más se aprieta para, sí, ver bailar a todos, ¿viste? Y bueno, una nenita ligó una patada sin querer y no sé si el padre o el hermano grande, no sé qué, bueno, ya saltó, viste, con la violencia esa. ¿Pero qué, los mismos chicos ahí de la murga o...? Claro, el que estaba bailando en la murga sin querer, no, la nenita estaba afuera mirando así, sí, alrededor, viste, pero está muy cerca, se pone. Y voló una patada, vos no lo podés controlar eso, porque no, o sea, no. Es como que también en ese momento es como que más te soltás, digamos, ¿no? O sea... estirás más todo el cuerpo, así, no estás ahí aguantando la patadita, mm, chiquita, cortita, y le pegó a la nena, y el otro saltó mal, y el que tiró la patada, viste cómo es esto ahora, que si no saltás... Claro, queda como recagón. Claro, entonces te dicen algo que tenés que saltar sí o sí, y bueno, ahí se armó medio una pelea, un quilombo, y se tuvo que cortar sobre el final era eso. Pero también me han dicho en varios otros lados, así que ha pasado. Un problema así de lo que es una fiesta para el barrio y la terminan, sí, estropeando, no saben cómo, no, parece que no saben valorar lo que eso, ¿no? Ese placer, sí, de sí, mamá en Río Alegre no se hace nada. Vamos para el día del niño, ¿no? Y ahí mamá. Pero sí, en las vacaciones no se hace nada y la arruinaron en vez de disfrutar, ¿no? Sí, viste, esa es la que vamos a ver cómo hacemos, porque también eso crea un poco de miedo así a los vecinos, ¿viste? Después para, esperemos que no también, ¿no? Que vean que yendo haciendo el aguante está bueno, está bien. Claro, habrán quedado con miedo del último corso. Por ahí, ¿viste? Sí, igual quedan con bronca más que con miedo, muchos quedan con bronca. Sí, eso también. Para por esto danzo que estropearon todo. Quedaron así como enojados, ¿viste? Así con ellos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el próximo año. Ojalá que se les dé. Sí. ¿Y vos cuándo vas a empezar con la murga? Nah, yo soy repatador. ¿Va a folclore, sí? Bueno, para folclore, no sé. Voy a ver cómo está todo. Igual de alguna otra manera, o sea. Igual en el folclore, hoy estaba charlando con vos, te decía que estaría bueno ahora que en primavera hacer una peña. Una peña, así entre todos, ¿no? Porque ya que la mayoría bailamos, o sea, bailan. Y es como para así entre nosotros, y el que vecino, claro, que quiera venir a bailar, estaría bueno. Nati, si estás escuchando ahí, estaría bueno, ¿no? Podemos pensar así en conjunto para armar una linda peña así con sonido. En sí, en conjunto con la murga puede también armarse algo bueno, algo para divertirse. Claro, sí, no, algo así para divertirse. Por ahí no tiene nada que ver con el estilo de música, la murga, con el folclore, pero... Entonces, hay muchos murguistas que están bailando folclore, que les gusta. Sí, bueno, no, Kitty, Camila, Javi. Camila que pidió que le mandara saludos. No, te mandamos saludos, Cami. ¿Cuál de las Cami? La nana. Y la otra Camila también. Un saludo para la novia de Tito. Sí, de última le mandamos saludos. Sí, a mí me dijo, Cami la Peche, me dijo, manden saludos. Así me dijo. Sí, saludo para la Peche, entonces, ahí, si está escuchando. Y la otra Camila también, la novia de Tito, también. Y bueno, no sé, ¿qué les parece estar acá hablando? Está bueno, un poco de nervio, pero... Sí, de verdad. Después afloja. Sí, es como charlar, ¿viste? Así, igual lo mismo que en cualquier lado. Falta la botella de gaseosa. Y en la esquina del barrio lo mismo, así, pero solamente que hay un montón de gente del otro lado que te está escuchando y sí, que, ¿no? Que no la... medio y que acá hay micrófono. Nada, pero está bueno esto de la radio, está muy bueno. No es lo mismo, o sea, como le decía a él, o sea, el jueves pasado nosotros estuvimos escuchando la radio y ahora al venir y hablar en la radio es totalmente diferente. Dale, bueno. Vamos a pasar a un tema, vamos a cortar un cachito con un tema musical, que cuando estaba Cristian, que es de Metanegre y Semifusa. Sí, sí, fue para el barrio también. Sí, la murga fue, y Cristian estaba en la murga del barrio. Después, sí, yo estaba cuando él fue. Cuando él coordinaba todo. Claro. Porque él fue cuando empezaron recién. Yo también estaba en la murga, pero cuando empezaron. Vos estabas tocando redoblante, ¿no? Sí. Ah, está. No, tocando no, yo no estaba tocando. Ah, ¿no? No, yo bailaba. Pero te digo que estaba cuando Cristian fue a coordinar y a todo. Claro, bueno, después arreglamos el pase con Cristian, con Metanegra, lo vendimos. Claro. Con eso compramos un bombo. Ah, mirá qué bueno. Y un par de palillos. Un bombo, sí. Un bombo, sí, un bombo. Bueno, ahí. No valía tanto el muchacho. En ese momento, no, claro. No, ahora sí son muy famosos. Ahora ya Metanegra ya tiene, viste, pase para otra burga, ya se cotiza más. Y era amigo de conocido, no sé, del grupo musical El Rastrillo, grupo de acá de Paso del Rey. Sí. Y estos muchachos le regalaron un tema. Dice, oh, yo puedo estar en una murga, Cristian, yo tengo un tema así. Y le regalaron un tema para la murga. Un tema que ellos lo tienen editado, todo. Claro. Pero le dijeron, si quieren, úsenlo, que está re bueno. Y la verdad que está re bueno este tema. Este tema fue, se lo llevó un murguero de Córdoba, de Villa Yardino, se lo llevó ahora cuando vino, lo escuchó, le re gustó. Sí. Y allá, ahora cuando fui, estaba todo el mundo cantando este tema, lo tocaban todo, está muy bueno, la verdad que muy bueno, la verdad que es excelente el tema ese. Y bueno, sin más, vamos a escucharlo, Víctor. Se prende al monte.

¡Sí! ¡Sí! Empateando en el aire. Es como el juego de Riquelme lo tuyo, así bien pausado, ¿no? Sebastián y los dados negros. ¿Te acordás de Adrián y los dados negros? Sí. Qué loco. Me enteré que estuviste buscando así algunas adivinanzas, acertijos, me estás serruchando el piso, pero como yo soy generoso, porque dejo subir a la gente. Sí. Pero con el piso serruchado cualquiera deja subir, bueno, a la gente. Después vos fíjate, hay que correr riesgos. Te voy a permitir que los digas. Bueno, tenemos... ¿Quedó pendiente algo de la semana pasada? ¿Algo? Dos. ¿Querés repetirlos antes de que yo haga mi entrada en escena muy estelar, muy impactante y... ¡Oh! ¡Sí, sí! Los quiero decir. Bueno, dale. Habían quedado dos acertijos, porque teníamos el del mono manco que subía a la palmera, cuánta banana bajaba. Ese ¿no había salido ya? Ese lo respondieron. Ese no. Sí. Ese dijimos que el mono no podía bajar banana de la palmera. Empiezan a picar, ¿eh? Porque la palmera no da banana. Ajá. Que sea manco, rengo o cojo, ¿no? Después. Perdón, el mensaje que voy a decir. Ah, está bien, sí. Está bien. Teníamos dos que habían quedado pendientes. Que era muy sencillo. Uno ya habíamos dado casi media respuesta, que era: dos hermanos son, uno va a misa y el otro no. Y uno de los hermanos es el vino. Así que piensen, estamos hablando de hermanos. ¿No estamos con eso? ¿Y si no lo sacaron? Pero la pucha. Estamos hablando de hermanos, así que estamos hablando de la misma familia, así, pero parientes muy cercanos. No estamos hablando de primo que puede decir. El whisky, como me tiró Tito el otro día, me tiró con todo. ¿Te tiró whisky, Tito? No, toda la bebida blanca que había, todavía con alcohol, dijo, no, ninguna. Piensen hasta que le tuve que decir la respuesta. Así que, Tito, si estás escuchando, no te hagas el que lo sacaste vos solo, porque me enteré que fuiste ahí arriba alegre, estuviste diciendo que sacaste el acertijo de las manzanas y el del vino, y no fue así. Acá me estuviste en la... no me dejaste salir de la radio, estuve hasta las 10:30 hasta que no te di la respuesta. Así que repetimos: dos hermanos son, uno va a misa, el otro no. El que va a misa obviamente es el vino. ¿Cuál es el hermano que falta? Ese es el mensaje que tienen que responder. Hereje. El otro, que es un poquito más complicado, pero hay que detenerse a prestar atención en la formulación de toda la oración, porque hay un detalle ahí que con unas letras que les puede dar la idea de la respuesta. Y es así: a un árbol de manzanas subí donde manzanas había. Sí. Si manzanas no comí y manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? Presten atención, que estoy así. Presten. Enfatizando, poniendo así particular énfasis en las eses. A un árbol de manzanas subí donde manzanas había. Si manzanas no comí y manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? No. Así que eso era lo que habían quedado pendiente del programa anterior. Sí. ¿Cuáles son los tuyos? Hago mi entrada estelar. Sí. Y así, fue fantabulósica. De Zelda, voy, pero presa no estoy. No te sale como... Porque no es un trabalengua, ni es un pensamiento, ni un acertijo. Así es una adivinanza. No sé, ¿para qué lo decís rápido? No sé. De Zelda, voy, pero presa no estoy. Poner un efecto de eso que le pones, oh, ayúdame a boicotearlo un poco. Uno. Ese es uno. Porque si no, parece que cualquiera puede hacer esto. No, cuando él dice, vamos a meterle un ruido, un efecto de eso. No, ¿vale? Claro, no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Yo que no soy cualquiera, lo hago. Claro. De Zelda en Zelda voy, pero presa no estoy. Tienen que adivinar qué es. Es muy fácil. Es muy fácil. A ver si se adivina la paloma, dice Fernando. La paloma. No, no es la paloma. María Julia tampoco es. No es María Julia. Está presa María Julia. La embarazada. La camiseta de Boca. ¿No están haciendo señas que no? Después el una otro... Una mochila. ¿Eh? Que le duele. ¿Qué? ¿Una inyección? ¿Dónde? No sé. Después la otra es fácil. También. Dice, Madrid empieza con M y termina con T. ¿Pueden explicar? Ese me gustó más. Madrid empieza con M y termina con T. ¿Pueden explicarlo? ¿Por qué Madrid empieza con M y termina con T? Llegan mensajes que dicen. Así que, mientras vos lees los mensajes. Ah, buscando, tenemos que. Tenemos sí. Una catarata de mensajes. Sí. Recuerden que. Yo tengo catarata en los ojos y no puedo leer. Ahí parece que Nico de Río Alegre te adivinó uno de los. Muy bien, o sea, Nico. Lo anotamos también para el sorteo de que sí. Recuerden que participando de este. ¿Lo sacaste, concurso, Víctor? Perdóname. ¿Lo sacaste? ¿O lo escuchaste ahí que lo. Escucha. Ah. No, Víctor, escucha respuesta. Ay, ay, ay. Recuerden que dando la respuesta correcta a cualquiera de todos los acertijos y adivinanzas que propusimos hoy y el programa anterior, que ahora lo repetimos rápidamente, puede participar del sorteo que vamos a hacer el jueves que viene de un libro Gentileza de quién. De Lipibropos, ubicado, librería ubicada en Jolie 2656, acá pasitos nomás de la estación. Todos los libros que vos quieras conseguir, vas y se lo pedís ahí a Sonia y te los consigue. Y vamos a sortear. Tiene para elegir entre Relatos de un títere de Javier, sí, de García, Javier Márquez, García Márquez, o El náufrago para niños, Cuentos del náufrago y La renga de Foli Villaflor. Policarpo Villaflor. Sí, ¿no? Sí. Bueno. No, Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez y Cuentos y títeres de Javier Villafañe. Pueden optar entre esos dos libros los que resulten ganadores del sorteo que hacemos con toda la gente que acierta los acertijos, que valga la redundancia, por la cacofonía y todas esas cuestiones. Dice, sí, sí, aquí la galleguita loca. Pues muy bueno el bloque murguero. Saludillos de Chita y Tata. Y vamos por la revolución, coño. Chita y Tata era. Sí, acá no puso el acento. Bueno, lo que me espera cuando vuelva. Sí, pues sí. Dice, ah, mira, adivina un... Pará, que vamos a leerlo en orden. Este dice, no vino, Walter. No, Walter no vino. No, no. Gracias por avisarnos igual, pero nos habíamos dado cuenta. Sí, sí, no, sí. Que uno ya dijimos que es el vino, pero tenemos que... Claro, sería que... Dos hermanos son, uno va a misa, el otro no. Uno sería el vino, y según la respuesta, el otro sería no vino. No. No, no es no vino la respuesta, Walter. No. Pero está cerca. Piensen, así, que dos hermanos son de la familia, así que piensen algo de la familia del vino. Un vino diferente. No, hay que buscarle la vuelta. ¿Tenemos más mensajes? Acá, que con lo que hablábamos en el primer bloque, esto de el aumento de la jubilación y de la asignación universal por hijo. Cuando Perón vuelva, hablen en el programa de algo serio como la revolución o la plusvalía y no roben con para qué sirve que se queden los pibes en la casa. Medio confuso. Seba Ortiva me dice a mí por darle tareas a los pibes. Dice, mirá, tienes bueno. Razón. Sí, bueno, que me lo planteen acá, a ver. ¿Quién no firma? No firma, no firma. En ¡cobarde! En un acto total de valentía no firma el mensaje. Después hay otro que dice... decime si no es para hacer una postal. La mejor foto de la esquina del barrio. Gracias al rastrillo, Javier. Ah, por el tema que pasaban los chicos de Salpicando Sueños, el tema del rastrillo. A ver, siguen llegando mensajes. ¿Cómo pican, che, con los cosos, eh? Me parece... suerte, pensé y me acabo de herniar. De Corín Tellado no hay nada, jajaja, ja, ja, Javier, manda un mensaje. Mira. ¿Lo podemos conseguir? Sí, es que no es que yo lo leo mal. Vamos que sale. Sí. Que se hernió de tanto pensar y pide un libro de Corín Tellado, Javier. Me parece suerte, pensé y me acabo de herniar. De Corín Tellado no hay nada, sí, textual dice el mensaje. Sí, quizás no lo esté interpretando yo, pero no es un error de lectura, sino de interpretación. Javi también acierta el tema, anótalo, el acertijo de los hermanos. Ah, y me parece que ahí estuvo circulando la respuesta, ¿eh? Vamos a hablar con Tito seriamente, a ver no, si... pero me parece que, bueno, sí. Después otro que dice, Javier, por el de las manzanas, 5 manzanas, porque se me antojó. Y la llave, Javier. No son 5 manzanas las que había en el árbol. No. ¿La llave de qué? Ah, no, por lo de las celdas, no es la llave. Repasamos. El Tucu acierta también, el de el los tucu. Hermanos. Anótalo ahí. ¿Será el Tucu? El Tucu, sí. Tucu. Mira. Aciertan el de las manzanas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién? El Pupi de Álvarez. El Pupi de Álvarez, sí. Anotamos. Anótalo ahí, al Pupi. No será un amigo de Chita y Tatá, ¿no? No sé, no tenemos manera de corroborarlo. Pero dice, mirá, sí, había... Mirá. ¿Con toda la explicación? Sí. Más o menos, pero está bien. Sí, está bien. Recordemos todas las propuestas. Yo digo las mías, vos decís las tuyas. Sí. Eran así. dos hermanos hermanos son, uno va a misa y el otro no, uno es el vino. Bien. La otra, a un árbol de manzana. Pero no me censures, que la gente necesita recordar y para volver a pensarlo, si no, ¿cómo lo va a sacar? Ahí leerá, ¿entendiste? Cuando él lea, Luz, si no, no te doy 20 pesos ni el pan con chicharrón que te prometí. A un árbol de manzanas subí donde manzanas había. Si manzanas no comí y manzanas no dejé, ¿cuántas manzanas había? Yo ya cumplí mi parte. Ajá, sí, es el Tucu, dice acá otro mensaje. Grande. Urras, dice. Sí, soy yo el Tucu, Urras. ¿Cómo era este? Sí, de Zelda en Zelda voy, pero presa no estoy. ¿Quién es? ¿Cómo aplauso? Gracias. Una bomba, meter una frenada de auto, por lo menos un vidrio roto. Gracias por los aplausos, yo me debo totalmente a mi público. Madrid empieza con M y termina con T. ¿Por qué? Es un garca. Gracias, gracias. Vos Víctor, te vendés enseguida, gracias, ¿eh? Por, gracias, ¿Qué le ofreciste? Una tortilla santiagueña. Gracias, Víctor. Shh, cállate. Así que nos llaman al 466-6559 o nos mandan un mensaje de texto al 1561-540359 y nos arriesgan la respuesta y si aciertan participan del sorteo de un libro gentileza de Lipibropos y si no aciertan no aciertan. Antes de pasar de terminar con este bloque por ahora, ¿le puedo decir algo a Víctor? Ahora por esto ahora por esto no te voy a dar más grilla, así que vas a tener que operar sin grilla, vas a ver, y te va a hacer un quilombo. Bien, así que terminamos con este bloque, por favor, así que pasa a otra cosa, Víctor, por favor, dale. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Palabras sueltas. Para avistar la imaginación de la mano de Cortázar. Aplastamiento de las gotas. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera, tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas. No quiere caerse y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa. Y de pronto, ¡zup! Ahí va. ¡Plaf! Deshecha. Nada. Una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas. Redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. Propiedades de un sillón. En casa del Jacinto hay un sillón para morirse. Cuando la gente se pone vieja, un día le invitan a sentarse en el sillón, que es un sillón como todos, pero con una estrellita plateada en el centro del respaldo. La persona invitada suspira, mueve un poco las manos como si quisiera alejar la invitación, y después va a sentarse en el sillón y se muere. Los chicos, siempre traviesos, se divierten en engañar a las visitas en ausencia de la madre y las invitan a sentarse en el sillón. Como las visitas están enteradas, pero saben que de eso no se debe hablar, miran a los chicos con gran confusión y se excusan con palabras que nunca se emplean cuando se habla con los chicos, cosa que a estos los regocija extraordinariamente. Al final, las visitas se valen de cualquier pretexto para no sentarse. Pero más tarde, la madre se da cuenta de lo sucedido y a la hora de acostarse, hay palizas terribles. No por eso escarmientan. De cuando en cuando consiguen engañar a alguna visita cándida y la hacen sentarse en el sillón. En esos casos, los padres disimulan, pues temen que los vecinos lleguen a enterarse de las propiedades del sillón y vengan a pedirlo prestado para hacer sentar a una u otra persona de su familia o amistad. Entre tanto, los chicos van creciendo y llega un día en que, sin saber por qué, dejan de interesarse por el sillón y las visitas. Más bien evitan entrar en la sala, hacen un rodeo por el patio y los padres, que ya están muy viejos, cierran con llave la puerta de la sala y miran atentamente a sus hijos como queriendo leer en su pensamiento. Los hijos desvían la mirada y dicen que ya es hora de comer o de acostarse. Por las mañanas, el padre se levanta primero y va siempre a mirar si la puerta de la sala sigue cerrada con llave, o si alguno de los hijos no ha abierto la puerta para que se vea el sillón desde el comedor. Porque la estrellita de plata brilla hasta en la oscuridad y se la ve perfectamente desde cualquier parte del comedor. Sunrise. Esto es Pateando en el Aire. Aunque en el aire. Fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Vuelve a trepar por el camino de sus sueños. Ahí va. 20:26 minutos. Estamos acá con los chicos de Salpicando Sueño que estuvieron haciendo el bloque recién hace un ratito nomás. Nicolás y Cristian. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. Muy bien. Tranquilos. Tranquilos. La idea era charlar un poquito de cómo se sintieron, ¿no? Haciendo. Porque ustedes, recordemos que es la primera vez que vienen ustedes dos a hacer el bloque, ¿no? Murguero. Sí. Y bueno, queríamos preguntarle eso: ¿cómo se sintieron? ¿Cuál fue la impresión? ¿Si les gustó o no les gustó? Un poco nervioso, pero está bueno. Un poco. Acá Nico ya lo tenemos anotado porque acertó. El acertijo de. El de Madrid y el de Termina. Ajá. Así que no vamos a dar la respuesta, pero ya estás. Así que escuchá el jueves que viene, que vamos a ver si te ganan el libro. Dale. Acordate que tenés dos opciones: o el de García Márquez o el de. Javier Villafaña. Javier Villafaña, de Títeres. ¿Cómo es que se llama? Cuentos y Títeres. Cuentos y Títeres. ¿El de Márquez cómo se llama? Relato de un náufrago. Así que ya estamos ahí. El jueves que viene hacemos el sorteo en vivo. Algunos se lo llevan. Antes de despedirlo y agradecerles por haber venido y decirles que cuando quieran venir, ya saben que pueden venir. Ahí con Fernando o con cualquier otra persona de allá de Río Alegre que quiera darse una vuelta, que el espacio está. Queríamos engancharnos de algo que escuchamos que estaban charlando en el bloque de ustedes sobre que en el barrio Río Alegre, y como pasan también en muchos otros barrios, durante las vacaciones de invierno, que era el tema que estábamos tratando hoy, no hay ningún espectáculo. Desde el tiempo que ustedes viven ahí, si es que nacieron ahí, ¿recuerdan que alguna vez en su barrio, en las vacaciones de invierno, hubo alguna actividad, algún espectáculo, festejos? ¿Alguien organizó alguna vez? No, yo no recuerdo nada. No, o sea, lo único que hasta ahora se hizo fue la murga, nada más. Después, bueno, ahí en el SIC, por el Día del Niño, nada más, pero después ninguna actividad que se... Bueno, el fútbol, pero el fútbol es cómodo, ¿viste? Una canchita, dos arcos y ya está. Pero si no, ninguna actividad, no se hizo otra. Que yo recuerde, no. Y la gente, las familias ahí de Río Alegre, que tienen muchos hijos, ¿ven que tienen posibilidades de viajar, venir al centro? ¿Se enteraron? O algunos de ustedes, si fueron con su familia, con sus hermanitos, si es que tienen, ¿ven que es posible que la gente de los barrios, así que tiene que tomarse un par de colectivos para llegar al centro, pueda acceder a algún espectáculo del centro? ¿Se enteraron? Con poder no se puede, porque es medio complicado. Supongo que... Y algunos sí, pueden. Es un colectivo solo, pero igual, a veces el viaje con la plata te mata. Y más si son muchos en la familia, te mata y da igual el viaje. ¿Cuánto sale el colectivo? Unos 50 de Río Alegre a Moreno. Y viceversa. Así es. Así que ya tienen 3 pesos por persona. Piensen en una familia con muchos hijos, se complica salir, ¿no? Bueno, era un momentito nomás para que despedirlos y comentar esto. Que también es algo que está bueno que las organizaciones sociales, como las murgas que hay en los barrios, también... Otra de las funciones que cumplen más allá del carnaval es a veces organizar alguna actividad también para que la gente de los barrios que no puede viajar tenga la posibilidad de ver un espectáculo. Sabemos que hay muchos artistas callejeros que se acercan a los barrios gratuitamente, que por ahí se ofrecen para hacer algún espectáculo. Así que, bueno, eso. Está bueno que la gente de los barrios se organice y empiece a participar, tanto sea para alguna cuestión de solucionar problemas del barrio, como también para, en las vacaciones, brindarle algún espectáculo a chicos y chicas que no tengan posibilidades de viajar por esto, ¿no? Por el costo del transporte o porque a veces se complica por cualquier otro motivo. Así que muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por haberme invitado. ¿Quieres mandar algún saludo o algo? Quiri, mandá un saludo. Cristian. Acá Fer me está diciendo que le mande saludos a la murga de los Piantados, de Paseo del Rey. Saludados están. Yo voy a mandar saludos a todos los chicos de la murga de Río Alegre y a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Yo saludo a todos los chicos allá que me conocen, toda la junta, nada más. Bueno, Cristian y Nicolás, muchísimas gracias y vamos a ir a la tanda de media hora y después volvemos, dale. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Amaneciendo ideas, despertando conciencia. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas. Por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bien, seguimos acá en Pateando en el Aire, última media hora de programa, todavía nos quedan dos partes de entrevistas, nos queda una parte más de bloque literario y alguna que otra cosita que tenemos por ahí, los horarios de la salita y demás. Así que vamos a ir, como la cortina ya lo anunciaba, a la segunda parte de las entrevistas con el tema de la semana, que es Vacaciones de Invierno. ¿Cómo se organizan para cuidarlos en casa? Ahora que están las vacaciones y están todo el día. En el caso tengo uno solo, que es mi nieto, que lo entretengo yo o mis hijas, que la mamá trabaja. Así que mucho trabajo no hay, claro, con él. No, en realidad yo estoy en casa, porque el papá trabaja, así que estoy yo. Mala abuela, pues está más con ella, así que por el asunto de los trabajos, así que muy poco estoy, nomás en el horario de mediodía, o si no era tarde como yo. Fui con la guitarra. ¿Qué recordás de las vacaciones de invierno tuyas cuando eras chica? Recuerdo cosas lindas, que jugaba con mis compañeros, iba a la casa de ellos, hacíamos dibujos, pintamos, que es lo que a mí me gusta. Y bueno, nada, estar con ellos siempre. Mucho no recuerdo, pero creo que lo mismo, salir a pasear y ir al zoológico, qué sé yo, cosas así. No olvidé. ¿Y fueron a ver algún espectáculo estas vacaciones? Por ahora no, ni por falta de tiempo. Pero creo que en las vacaciones de verano lo llevaremos, ahora no se pudo. No, creo que al cine lo llevaron. Lo llevó el otro tío. En esta semana antes que se vayan, si va, termina las vacaciones, bueno, para llevarlo yo. Y enganchando las entrevistas con lo que hablábamos recién con los chicos de Salpicando Sueños, venía esto de qué hacer si, y la posibilidad de acceder a algún espectáculo. Sabemos que los puntos ahí centrales de Capital, como el zoológico, la rural también. Sí. El planetario. Son lugares clásicos donde mucha familia acude así en manada en Semana Santa. Sobre todo al zoológico. En Semana Santa. En Semana Santa también. También, sí. Y en vacaciones de invierno, no sé por qué dije en Semana Santa. Pero también es una opción. Está abierto el zoológico y la rural de Semana Santa, ¿no? Sí, bueno. Sí. De hecho hacen una representación del Arca de Noé en el zoológico. Claro, porque, ¿no? Como Semana Santa, la Biblia, los animales. Sabemos que eso convoca a mucha gente y que mucha gente es un punto clásico. Pero también hay distintos municipios que organizan espectáculos, sí, en los teatros locales o en las plazas, para que las familias tengan una opción. Sí. Seguimos diciendo que esto falta muchas veces en los barrios, que es el destino y el origen de este programa. Uh-huh. Para los barrios, la gente que no tiene acceso ni económico o a veces de tiempo también, posibilidades, o si son familias muy numerosas, de pagar un colectivo, viajar, o no tiene un auto, entonces se complica acceder a ver un espectáculo. Entonces estaría bueno que, más allá de las organizaciones, que a veces organizan, valga la redundancia, algún tipo de espectáculo, haya propuesta un poquito más descentralizada, que no todo esté en el centro, porque mucha gente queda de garpe los 15 días, y esto no sería tan grave, no sé si es grave, pero no sería tanto si no existiría tanta propaganda y tanta bombardeo también de los medios de comunicación con un montón de propuestas para las vacaciones de invierno, desde películas, desde cines, de un montón de cosas, sí, que el chico y la chica, los niños que están en su casa, tienen como una tentación y una necesidad de ¿por qué yo no voy? Y si están en todos lados y ya no llegan las vacaciones, tenemos que salir. Y a veces se les complica por ahí entender que una salida puede estar frustrada por esto, ¿no? Si somos 3-4 hermanos más los padres, pagar el viaje y también la entrada a los lugares. La entrada del espectáculo, sí. Que sí, sabemos que no son nada baratos. Así es, sí. Otro tema que se desprendía de las entrevistas era esto, ¿no? De cómo los entretenemos a los chicos en caso de no poder llevarlos a un espectáculo en nuestra casa. Y a veces se hace difícil también, se hace difícil por ahí, teniendo en cuenta que las vacaciones son para los niños, generalmente, porque son las vacaciones escolares de invierno. Que por ahí los padres, la mayoría, no tiene posibilidades de quedarse disfrutando esas vacaciones con sus niños, tiene que salir a trabajar, y que eso a veces también resulta una dificultad, ¿no? Porque ¿qué hacemos con el niño en casa ahora que no tenemos clases? Sí, hoy decíamos nosotros, no lo podemos llevar a ningún lado tampoco. Decíamos nosotros en joda, uy, qué lástima, y en serio, qué lástima que se terminen las vacaciones, pero somos, sí, unos privilegiados, los que trabajamos, sí, en docencia, que contamos con estas 2 semanas de vacaciones en el medio. Sabemos que es esto, que vos decís, la mayoría de los laburantes siguen laburando y los chicos están en casa, y a veces, uh-huh, se da esta problemática de que hay familias que les encantaría estar con los hijos durante las vacaciones de invierno, pero no pueden. Y también pasa lo contrario, de muchos padres que el niño le molesta en la casa un poco, ¿no? Que cada vez que también lo hablamos cuando había paros. Cuando uno de los reclamos que generalmente se hace a los docentes es que, uy, tengo el chico en la casa y a mí se me complica todo porque no sé qué hacer porque tengo a mi hijo en la casa y los docentes hacen paro. Y en las vacaciones también pasa un poco esto, ¿no? Que, sí, no digo en muchos casos, en todos los casos, pero sabemos que hay cierta familia que mucha presencia del niño en la casa también les jode un poco porque les cuesta, le pueden hacer sus actividades. Entonces también está esta tendencia de que los niños estén sobrecargados de actividades, ¿no? Sí. De muchas instituciones, salir de la escuela, ir a otra cosa, ir a otra cosa, ir a otra cosa, ir a otra cosa, y que el chico por ahí termina saturado de cosas fuera de la casa, porque muchos padres por ahí no se bancan mucho al niño en la casa. Uh-huh. Y también, importante decir y recalcar esto que decíamos, también pasa al revés. Muchos padres, muchas madres les encantaría pasar más tiempo con sus hijos y no pueden porque están muchísimas horas trabajando, muchísimas horas viajando, y se complica un poco el hecho de poder disfrutar las vacaciones así todos juntos, ¿no? Así es. Vamos a ir a un temita para cortar. Y después, cuando volvamos, vamos a ver si vamos con la última parte de las entrevistas, del bloque literario que nos quedaba, y terminamos el programa del día de hoy. Dale. Por el camino guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Ir a algún lugar que no pudieron ir y llevarlo a un teatro o, no sé, al cine sí lo podemos llevar, pero al teatro ya no, por falta de dinero, sinceramente. Y sí, bueno, me pidió sacarlo a pasear, pero pudo ir la primera semana nada más. No sé, ni idea, sí. Pero algo se siempre pide, una computadora, una tele, algo de eso siempre pide, sí. No sé cómo va a ser, pero bueno, algo vamos a tratar de conseguir y comprárselo. Bueno, ¿algo más que quieras decir? Sí, gracias por esta oportunidad que me diste de poder charlar y bueno, que terminen bien los chicos las vacaciones. Felices vacaciones para todos. Bueno, que lo sigan pasando bien todos los demás y bueno, que la sigan disfrutando. Sí, ya está, nos estamos yendo. 15 minutitos finales, 14 minutitos finales. Víctor dice que son menos, que tenemos 5 minutos. Tiene mala onda ya, conmigo particularmente. Pedile vos a ver cuándo te dice. A mí me dijo que son 6 Víctor, minutos. Tenemos 13 minutos todavía. Sí, ¿viste? ¿Eh? Tenemos 13 conmigo, minutos todavía. ¿Sí? Bueno, porque negocié uno en realidad. Esa fue la última parte de las entrevistas que teníamos. Muchísimas gracias a Alejandro, Alejandra y a Eva, que fueron nuestros entrevistados de... ¿Qué? Ah, que fueron nuestros entrevistados de la semana. Nos acaba de llegar un mensaje que creo que está dirigido hacia vos. Dice: ladrón, ¿qué hablas tanto de los pibes si no tenés la mochi de Girly? Eso es lo que vos crees. Ups, bueno. Reconocido es otra cosa. Bueno, pero no los tenés en tu casa igual. No, por suerte. ¿Quién se los banca? En las vacaciones encima, ¿no? Ni sí, ni aparte si son como vos, ¿quién se los banca? Bien. Nos estamos yendo, tenemos que para ir finalizando tenemos que decir los horarios de la salita del barrio, ¿no? O algo más. Sí, no, de agradecer a los invitados que ya agradeciste. ¿Te agradecimos? Agradecer a todos los pibes que disfrutaron de sus vacaciones, agradecerles también por haber sí. disfrutado de las vacaciones, agradecer sí. a los padres por disfrutar de los pibes en vacaciones. Sí. Que les queda un día, mañana ojalá que no llueva, así pueden estar todos así a pleno, porque después, bueno, también está el fin de semana, ¿no? Sí. Se terminan las vacaciones y empieza el campeonato también. Así es. Y el lunes empezar las clases, como no hacer renegar a los profesores, porque uno pierde la gimnasia en 15 días. Todo lo que estudiaron durante el año se le fue. Sí. Entonces, mañana, viernes, último de vacaciones, estaría bueno para pegarle una lectura a la carpeta, hacer la tarea que los profesores Ortivas dejaron, ¿no? Maestros. Yo estoy igual pasando un mensaje que apuesta a que la sociedad mejore. Sí, y el niño, otro te pone... niño y niña, si su profesor es Ortiva y le dejó tarea, hágala mañana, por favor. Así no le pone un 1 el lunes cuando ni bien empiezan las clases. Sí, o u otras cosas en vez de un 1. No, porque uno por ahí... ¿Qué les pasa? ¿Para dónde agarraron ustedes? No, porque yo generalmente cuando los métodos de castigo que utilizo con mis niños, ¿no? Es esto. Ah, no hiciste el trabajo, tenés un 1 y además tenés otro cuestionario más para hacer. Ah, bueno, está bien. En realidad es un castigo medio tonto, porque si no hice el otro va a ser 2. Pero bueno. No, mentira. No es tan así. Tan así. Horario de salita. Juramento. La salita juramento, que queda en... Juramento 1719, esquina Castelli, en Villasala. El teléfono es el 4629-951. Hay médico clínico los viernes por la mañana y los sábados por la mañana. Los turnos para el médico clínico se dan los jueves de 10 a 11 y 30 y los viernes también en ese horario, de 10 a 11 y 30 horas. Hay pediatría los martes a la mañana y los viernes a la tarde. Los turnos para la pediatría se dan los jueves a partir de las 13 horas. El horario de atención de la salita es de lunes a viernes de 8 a 17 y los sábados de 8 a 13. También tenemos los horarios de atención de la salita San Jorge, sí, que la dirección es Font Rouge 2202, esquina Lavoisier y Centenario, esto es San Jorge. El teléfono para comunicarse con esta salita, repetimos, con la salita San Jorge, es el 4635-450. 46-35-45-0. Y el médico clínico atiende los jueves a partir de las 9 horas. Sí. Los turnos para el médico clínico son el mismo día, o sea, el jueves, a partir de las 7:30. Uh-huh. O sea, que hay que ir una hora y media antes. Sí. También en esta misma salita, la salita San Jorge, usted tiene pediatría los lunes y miércoles a partir de las 10 horas. Ajá. Y los turnos se dan también ese mismo día, esos mismos días, el lunes y el miércoles, sí, a partir también de las 7:30 de la mañana. Así es. Y ya que estamos hablando de salitas y hablamos de la salita juramento, sí, recuerden que empezamos el programa contando que entre todas las actividades que hace Pateando Barrio, el sábado, este sábado que viene, ¿qué número sería? Sábado, ya te digo. Bueno, el sábado este que viene. Sábado primero. No, gracias. 31. ¿31? Sábado 31. ¿Sábado 31? Sí. Estaremos realizando la limpieza del terreno ubicado en la calle Luz Uriaga y Juramento. Ajá. En el marco de la propuesta de salud que está llevando adelante Pateando Barrios con los vecinos y las vecinas del barrio. Esperemos que se sumen. Recuerden que a partir de una encuesta y para empezar a trabajar con el tema de prevención de algunas enfermedades y de un relevamiento en el barrio, surgió como una necesidad el tema de limpiar algunos basurales que están ahí en las calles del barrio, y el primero por el que se va a empezar es el que está ahí en Luz Uriaga y Juramento, un terreno bastante amplio que tiene bastante basura y ramas y de todo, así que el sábado este 31 a las 11 de la mañana nos juntamos a empezar a limpiar lo que se pueda, vamos a ver hasta donde llegamos, si podemos comemos algo ahí entre todos también, así que si tiene ganas de vivir en un barrio que tenga menos basurales, donde existan menos posibilidades de agarrarse alguna enfermedad por culpa de la basura. Sí. A las 11 horas se va ahí a Luz Uriaga y Juramento y nos ayuda a limpiar el terreno y a recuperar un espacio que puede servir para después realizar actividades recreativas, uh-huh, para hacer cosas con sus hijos, con sus sobrinos, con sus niños y con quien quiera. Sí. Después tenemos también una data para pasarles que se va a hacer el mismo día que nosotros estamos limpiando el terreno. El sábado 31 de julio a las 11 horas realizamos una jornada cultural en la plaza del barrio 12 de octubre por el año y medio de la desaparición de Luciano Arruga. Va a haber bandas, murgas, shows y merienda, los esperamos. Luciano Arruga presente ahora y siempre. Lo que se reclama es justamente la aparición con vida de Luciano Arruga. ¿Está? Así que nos vamos yendo, ¿no? El bloque literario, sí, por eso, nos vamos yendo con el bloque literario, iba a decir. Ah, muy bien. Teníamos la segunda parte de este bloque literario y nos despedimos con eso, ¿sí? ¿Y después qué? Nos despedimos, dice Víctor. Ah, después nos despedimos. Ah, pero no era... Bueno, dale, mandá el bloque literario. Vos te regalas tiempo. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina.

día para vivir.